da flores cada tarde. El que escribe canciones por nombrarte. El más enamorado de los que te han tocado, yo soy. El último romántico, querida, quien va a llenar de amor toda tu vida. Con un amor amante tan loco y delirante, te juro, corazón, te voy a enamorar. En nombre de este amor tú vas a ser mía. Te juro, corazón, te voy a enamorar y vas a ser feliz toda la vida. Luna llena y hasta un millón de veces que en mis sueños seré punto y aparte, el último en amarte. Yo soy el que te cantará suave el oído, y aunque tu amor me digan que es prohibido, no van a convencerme